poco distinto al donde vas. Y verán ustedes que enseguida, como si lo voy a explicar. Yo tengo un concepto de la vida un poco distinto al donde vas. Y verán ustedes que enseguida, como si lo voy a explicar. La vida tiene sus cosas, qué cosas tiene la vida. Son un poco misteriosas, pero también positivas. La vida tiene sus cosas, qué cosas tiene la vida. Son un poco misteriosas, pero también positivas. ¡Hey! ¿Por dónde miramos? Por un hueco. ¿Por dónde oímos? Por un hueco. ¿Por dónde respiramos? Por un hueco. ¿Por dónde comemos? Por un hueco. ¿Por qué nos peleamos? Por un hueco. ¿Por dónde hablamos? Por un hueco. ¿Por dónde, che? Por un hueco. Por dónde, che? Para Lori Pato de la Capi. No hay que pelearse por un hueco. Hay que vivir y bailar. Yo tengo un concepto de la vida un poco distinto a los demás. Y verán ustedes que enseguida, como si la voy a explicar. Y verán ustedes que enseguida, como si la voy a explicar. La vida tiene sus cosas, qué cosas tiene la vida. Son un poco misteriosas, pero también positivas. La vida tiene sus cosas, qué cosas tiene la vida. Son un poco misteriosas, pero también positivas. ¡Hey! ¿Por dónde miramos? Por un hueco. ¿Por dónde oímos? Por un hueco. ¿Por dónde respiramos? Por un hueco. ¿Por dónde comemos? Por un hueco. ¿Por qué nos peleamos? Por un hueco. ¿Por dónde hablamos? Por un hueco. ¿Por dónde, por dónde? Por un hueco. ¿Por dónde, por dónde, che? ¡Vamos, Lore! ¿Por dónde miramos? Por un hueco. ¿Por dónde oímos? Por un hueco. ¿Por qué respiramos? Por un hueco. ¿Por qué nos peleamos? Por un hueco. ¿Por dónde hablamos? Por un hueco. ¿Por qué nos peleamos? Por un hueco. ¿Por dónde, por dónde? Por un hueco. ¿Por dónde, por dónde, che? Ay. Cuando comenzó la orquesta, toda la gente se sorprendió. Tiró el vaso a la abuelita y a la pista ella salió. Pensaba que no bailaba, que no. Pero bailaba con todo y a los muchachos lo desafió. Pensaba que no bailaba, que no bailaba, que no. Pero era como a las siete y todo el himno ella se tomó. Pensaba que no bailaba, que no bailaba, que no. Pero bailaba con todo y a los muchachos lo desafió. Pensaba que no bailaba, que no bailaba, que no. Como a las siete y todo el vino ya se tomó. ¡Va! ¡A divertirse con amor! ¡Con la sangre cordetera! Llegó una abuela y todo el mundo lo comentó. Porque era muy chiquitita, muy menudita y con un bastón. Cuando comenzó la orquesta, toda la gente se sorprendió. Y luego con la abuelita y a la pista ella salió. Pensaba que no bailaba, que no bailaba, que no. Pero bailaba con todo y a los muchachos lo desafió. Pensaba que no bailaba, que no bailaba, que no. Pero eran como las siete y todo el himno ya se tomó. Pensaba que no bailaba, que no bailaba, que no. Muchacho lo desafió. Pensaba que no bailaba, que no bailaba, que no.